mono caminante, mono conductor, mono ambiente, mono narraciones, mono cuentero, José Luis Gallego, por algún punto de esta ciudad o tal vez de otra. ¿Cómo anda, querido mono? Hola, ¿cómo anda mi querido amigo Escliar? ¿Cómo le va? Muy bien, por aquí te escucho como si estuvieses en una nave espacial rumbo a Bursaco. Más o menos se trata de eso. Estoy en una nave rumbo a algún lugar. ¿Cómo lo trata esta mañana de hoy? Bueno, una mañana compleja, por supuesto, en términos informales. Queremos convocar también a las buenas cosas, a los anuncios que tenemos de este mundo y a la construcción del mundo como nos gusta. Por eso hoy hay monoambiente a las 9 de la noche. Los narradores se reúnen aquí, sin amplificación, a contar historias, y queríamos preguntarle cómo viene todo para este encuentro mensual que propone el monocuentero. Y este es un encuentro especial, porque estamos llegando a la mitad del año, aunque parezca mentira. Y los alumnos del taller de cuentos del Instituto Suma van a hacer su presentación, van a hacer su debut, van a hacer su ritual de iniciación en cuanto a contar cuentos en vivo se requiere. Con lo cual vamos a tener la presencia de bastantes personas y bastantes voces, lo cual lo hace muy interesante esto, ¿no? Mono, me imagino complicado el debut para los chicos que por primera vez se paran frente al público a narrar alguna historia. ¿Hay algún consejo en tu arte de narrar para los nervios de cómo poder sublimarlos un poquito? No, básicamente mi trabajo tiene que ver con poder ayudar a las personas a encontrar su voz, ¿no? La voz del narrador, la voz de la narradora, digamos, el que va llevando la historia, es una voz propia, es la voz de uno. Por más que uno vaya entrenando y vaya a trabajar... Uy, se averió la nave del mono. Mono, ¿estás en la nave? Otros artes, aquí tiene que ver con rescatar justamente esa voz propia, esa voz natural, que por otro lado le imprime un ritmo, le imprime una cadencia al cuento para que sea divertido, para que sea por lo menos atrapante, aunque no sea divertido, y lo vaya llevando a uno, ¿no? Eso además uno le puede agregar personajes, le puede agregar onomatopeyas, le puede agregar silencios, pero lo principal es la voz de uno, y yo creo que esa voz es nuestra voz natural, y por lo tanto no tiene tanto que ver con representar un papel, sino sacar el genio que uno tiene adentro, ¿no? Así que mi trabajo como coordinador, como promotor en este taller, tiene que ver con eso, con encontrar y rescatar la individualidad de cada uno. Y con los nervios, y es como con el miedo, hay que como atravesarlos, ¿no? Y yo creo que ese roce con los nervios, ese roce con el miedo, esa fricción, es justamente lo que nos da formación, es lo que nos hace quienes somos, ir atravesando esas situaciones. ¿Usted se pone nervioso cuando llega a la radio, Esquiar? Todos los días, mono, me pongo un poco nervioso, pero descubrí el secreto de que siempre hay que inhalar un poco cuando uno está a punto de dubitar. Cuando uno inhala, se acomoda el cuerpo, y no estoy hablando aquí de metáforas ni mucho menos. Una inhalación real, una inhalación profunda por nariz. Me está hablando de inhalar aire, ¿no? De prana. Bueno, desde ya hablo de prana y no voy a hablar de otras cosas. Ah, menos mal, me estaba asustando, pensé que me llevaba directamente al mundo del rock. Porque para contar cuentos no sirve mucho inhalar otras cosas, porque uno está demasiado duro y no sirve. No, por contar, hay que más bien ablandar, ¿no? Hay que más bien ablandar, hay que soltarse y viajar en eso. Y esta noche vamos hacia ahí, este mundo increíble que se forma en la casa con parlantes, que es como cueva, y que aunque el fuego no está, porque si no nos moriríamos por el monóxido de carbono, está de alguna manera ese calor interior que tienen las historias y que nos unen, porque cuando estamos ahí ya no somos ni principiantes, ni profesionales, ni presos, ni libres, somos escuchadores de cuentos, ¿no? Somos todos iguales, somos todos monos. Bueno, también hay una cosa importante que es la no amplificación en esta época, ¿no? Esta cuestión del matiz propio de la voz sin intermediación técnica. Sí, yo creo que el micrófono, si bien por un lado amplifica, por el otro lado te aleja, ¿no? Genera una cuestión energética de que estás más lejos, especialmente en ambientes chicos. A veces si tenés que ir a contar cuentos y hay 1000 personas, bueno, no queda otra. Pero si se puede evitar la voz de patio, digamos, esto de plantarse ahí e insistir igual en llegar al otro, funciona y es más poderoso. Y lo que sucede en la tribu es muy bello. Muchas veces las personas me preguntan, pero ¿salimos en una radio o salimos al aire? Y yo creo que el chiste justamente es, estamos en una radio, salimos de una radio, pero no salimos a ese aire, sino salimos a otro aire. Creo que es el aire del subconsciente colectivo, ¿no? Ese aire donde de pronto nos sumergimos y en las historias aparecen esos arquetipos que son parte de nuestra historia, ¿no? De nuestro cerebro de mono, de nuestro cerebro de cavernícola que todavía vive en nosotros. Querido cavernícola, usted que tiene una nave que se maneja con manos libres en este momento, le hago la última pregunta que tiene que ver con el rol, el oficio del narrador, que tiene que ver con el uso de las manos, porque también el micrófono tiene el problema de que si no es un corbatero, si no es uno que deja las manos libres, quita también un canal de expresión que suele acompañar a la voz, ¿no? Totalmente, y además es como una presencia ahí entre el narrador, la narradora y el público y sus oyentes. Y nosotros contamos con eso justamente, con la palabra, con el ademán y con el gesto. Y ahí se forma una comunicación, ¿no? Muchas veces pasa que estás hablando con alguien y si bien esa persona te está diciendo una cosa, con su actitud corporal te está diciendo otra, ¿no? Hay una contradicción ahí. Y eso es porque nosotros hablamos con todo el cuerpo y la narración, el arte de narrar tiene que ver con ese entrenamiento, pero además y ante todo con la naturalidad de ese entrenamiento, ¿no? Es una espontaneidad estudiada, digamos, es una improvisación ensayada y tiene que ver con eso, donde uno puede saberse el cuento, saber dónde quiere ir y cómo lo va a hacer. Pero al mismo tiempo sorprenderse en cada palabra, sorprenderse en ese camino, y eso hace que las historias estén vivas. Si no es como si fuera algo de memoria, ¿no? Es como recitar un texto de memoria, que es distinto, ¿no? No es lo mismo al arte de narrar cuentos. Bueno, lo último que le voy a pedir es que hoy, cuando termine el encuentro de Monoambiente, cuando se apague ese fuego imaginario, también me barra los fantasmas, por favor, porque yo vengo el viernes a la mañana acá a hacer la mar en coche y esto queda lleno de fantasmas mitológicos de cada una de las historias. La última vez tuve que sacar de abajo de una mesa a un ser del conurbano que usted dejó olvidado, ¿eh? Es muy común, ¿no?, que aparecen, con las historias aparecen seres que vienen viajando, a veces desde hace miles de años, desde la noche de los tiempos, dan vueltas entre nosotros, y eso tiene que ver justamente con que estas historias anónimas, populares en muchos casos, historias folclóricas, son muy antiguas, anteriores a la escritura, muy anteriores a los libros, y sin embargo siguen vivas y siguen dando vueltas. Quizás es una historia que se origina en la Melanesia y termina acá, en Almagro, ¿viste? Después de miles de años, y claro, ahí te queda un samurái, te queda un guerrero Sioux al lado ahí en el bar de la tribu. Sí. Igual Anita está contenta con esas cosas. El otro día se fue con un guerrero Sioux, justamente. Ah, mira, pues yo me quedé hablando con un samurái a la mañana, le terminamos haciendo una nota porque se nos cayó otra nota y justo como dejaste un samurái acá, entró al aire después. A veces pasa, suele pasar esas cosas, y muchas veces yo creo que el arte de narrar no tiene tanto que ver con el chamuyo, ¿no? Yo cuando digo que soy cuentero, muchas veces la gente automáticamente piensa que soy estafador. Y yo ya dejé ese oficio de estafador, esas cosas ilegales de la adolescencia. Uh-huh. Y yo creo que hoy el arte de narrar, el cuentero, el arte de la cuentería, tiene más que ver con el chamanismo, con el llamar, pero desde otro lugar, muchas veces desde el silencio, muchas veces desde la palabra mínima. Y de más que repetir palabras y decir palabras, tiene que ver con manejar una energía que posibilite instalar en el otro imágenes. Y cuando el otro ve esas imágenes, uno ve las imágenes, todos vemos esas imágenes, aparece la historia. La historia se cuenta con esas personas y de pronto está viva. Y es como ver una peli en alta resolución. Chamanismo con doble L sería lo suyo, entonces. Exactamente, exactamente. Me gusta. Mono, un abrazo grande y buen Monoambiente esta noche. Muchas gracias, Diego. Abrazo para todos. Saludos a la tribu. Un placer. Sigo mi viaje. Espero llegar a Bangkok en unos minutos. El mono cuentero José Luis Gallego, manos libres en su nave para invitarnos hoy a las 9 de la noche con entrada libre a una nueva edición de Monoambiente, narradores y narradoras sin amplificación contando historias aquí en la tribu.